12 y 25 minutos, pues precisamente hasta el Instituto Los Remedios nos vamos a marchar en estos instantes, donde en la jornada de hoy, bueno, pues se están celebrando lo que es el segundo día de los exámenes de selectividad, la convocatoria extraordinaria de septiembre. Desde la jornada de ayer y hasta mañana jueves, bueno, pues tienen lugar estos exámenes. Ahora mismo, si no me equivoco, bueno, pues están en un descanso los alumnos y todavía tendrán una próxima prueba de diferentes materias a partir de la una del mediodía. En total, en la provincia de Cádiz, 1.275 jóvenes que están repartidos por los cuatro campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y la Bahía de Algeciras. Y ya saben que en el caso de Jerez, bueno, pues una de sus sedes es Ubrique y el Instituto Los Remedios. Con su director vamos a conversar durante los próximos minutos, como decimos, para referirnos a este tema y a otra serie de novedades, en definitiva, de lo que supone el inicio del curso, que oficialmente, en cuanto a secundaria, bueno, pues arrancaba también, además, ayer martes. Así que, como decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su director, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Fernando Corrales, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenas, aquí estamos, nada, encantado. Como decimos, desde ayer comenzaba, bueno, el curso, lo referente a secundaria y bachillerato, y bueno, pues también, en concreto, lo referente a la selectividad, Ubrique, el Instituto de los Remedios, que desde ayer y hasta mañana jueves acoge esa lo que es, bueno, esa convocatoria extraordinaria de este mes de septiembre, ¿no? Sí, sí, como viene siendo tradicional y es de agradecer por el alumnado de toda la comarca de la Sierra, pues la Universidad de Cádiz tiene una serie de sus tribunales de selectividad aquí en nuestro instituto y en la convocatoria de septiembre pues empezaron ayer las pruebas extraordinarias, alrededor de 60 alumnos de todas las localidades, ¿no?, de la Sierra nuestra de Ubrique. Y bueno, bien, con buen ánimo, con un poquito de pesimismo, porque saben que las plazas universitarias que van quedando son bastante menos y no van a poder escoger, pero bueno, con la ilusión de haber trabajado todo el verano y poder ir a la universidad este mismo año, ¿no? Hay que aclarar que en el caso de las facultades no se reservan, ¿no?, un cupo, ¿no?, para septiembre, sino que en muchos casos no hay plazas, ¿no?, ya, claro, y por claro, tanto... Sí, claro. Así... Y digamos, las más demandadas, pues, claro, se han cubierto y si querías hacer algo lo mismo en Sevilla o en Granada, pues ya no hay, o alguna concreta de Cádiz también está cubierta. Bueno, pues es verdad que ahora mismo eso le interesa menos a ellos, ¿no?, porque lo que quieren es aprobar y tener la posibilidad de acceder a la universidad, pero es verdad que es un hándicap y una pega, ¿no?, que el hecho de septiembre, claro, en todos los institutos intentamos que el alumnado se esfuerce para que termine en junio y consiga aprobar en junio y entrar en igualdad de condiciones con toda la población andaluza, ¿no?, que sabemos que es un extraordinario, como hemos estado comentando, pero que luego eso está bastante limitado en cuanto a las plazas que puedes acceder a ellas, ¿no? De todas formas, me imagino, ¿no?, que de esos 60 alumnos, como suele ocurrir, no solo habrá estudiantes que hayan suspendido, sino que también hay otros que lo que intentan es subir nota, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay del orden de la mitad, un poquito menos de la mitad, de alumnos que se presentan por segunda o por tercera vez, que intentan las pruebas, las específicas, pues intentar subir alguna nota de las pruebas concretas y tener acceso a la carrera que quieren. Claro, ya están cursando a lo mejor unos o otros están esperando con la selectividad aprobada, pero para tener una puntuación mayor y poder escoger la carrera que desean, claro. Estamos hablando de exámenes, estamos hablando de notas, pero que en este caso, la verdad, hombre, que son decisivas, más a estas edades, porque están al final pues decidiendo, encaminando el futuro laboral, profesional de una persona, ¿no? Sí, sí, digamos, por un lado nuestro trabajo como profesores, como educadores, ¿no?, en sacar buenos alumnos, en que los alumnos tengan capacidades y sepan cosas que hacer, pero luego nos encontramos con que el sistema universitario es duro y marca el 8,3 o el 9,1 y tenemos que insistirle a nuestro alumnado, no estamos hablando de la secundaria, sino de los dos cursos de bachillerato, que se esfuercen en las notas, ¿no? Desde el primer día, ayer en las presentaciones, pues ya hicimos hincapié a que el alumnado de bachillerato pues tiene que olvidarse de la feria del verano automáticamente desde antes de ayer ya, y hoy pues está con las pilas puestas a pleno rendimiento, pues para eso, porque en dos años, las notas de estos dos años son las únicas dos notas que le van a ir valiendo, ¿no? Y la que le va a dar el expediente final junto con la nota de selectividad, bueno, pues esa será su carta de presentación para poder pedir la carrera que prefiera. Por tanto, no se puede perder ninguna asignatura, ningún día de trabajo en los dos cursos de bachillerato, ¿no? Sobre las pruebas de selectividad, se están desarrollando, decíamos, unos 60 alumnos del total de 299 que realizaban la prueba en el mes de junio. De junio. Y bueno, pues procedentes de los institutos que comentábamos entonces, ¿no? Imagino, sí, Castillo, claro, de Matrera, el Convento, Fuente Alta, claro, Fuente Grande, Zaframagón y Carlos III. Estamos hablando de Ubrique. Estamos hablando de Villamartín, Algar, Olvera, Algodonales y Prado del Rey, ¿no? Además de Ubrique. Exactamente, y Alcalá del Valle. Además de Alcalá del Valle. Bueno, pues son las localidades que sus alumnos llegan hasta nuestra localidad y lo solemos comentar, incidir en este aspecto, pero hombre, la verdad es que es muy importante para los estudiantes ubriqueños el contar, ¿no?, con el jugar, entre comillas, en casa, ¿no? Eso decimos, sí. Es verdad que nosotros aportamos, afortunadamente, en septiembre nuestro aporte es pequeño, o sea, nuestro aporte en junio es muy grande, ¿no?, de los dos institutos de la localidad, y nuestro aporte en septiembre es pequeñito. Eso significa que tuvieron buena mano en junio y aprobaron, ¿no? Y ahora quedan los de subir notas y algún alumno que tuvo mala suerte y lo hizo mal, ¿no? Y el tribunal, pues bueno, también lo intentamos atender lo mejor posible, las instalaciones en cómo son atendidos, todo el alumnado que viene pues también tiene una sala de estudio, porque todos no hacen las pruebas, sino que las que van teniendo de las que se han matriculado, ¿no? Pues les habilitamos la biblioteca u otro aula para que puedan estudiar y esperar, bueno, como siempre, nosotros resolviendo todas las situaciones para que todo el mundo esté a gusto y haga los exámenes de la mejor forma posible, ¿no? El tribunal este año viene otra vez presidido por un amigo del centro, o sea, que Abelardo Gómez Parra, un catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar, que ha venido aquí durante 10 o 12 años, ahora dejó de venir en los últimos años y ha vuelto, y bueno, muy a gusto con él, y él trata también, tiene muy buen trato con todo el alumnado, y creemos que son las mejores condiciones para que hagan las pruebas lo mejor posible. En cuanto al número de alumnos de Ubrique en concreto, decíamos 60 en el instituto, pero ubriqueños, ¿cuántos serían? Ubriqueños, los nuestros son 5. Y de cabeza, porque estuvimos hablando ayer con los compañeros de las cumbres, ahí había 6, 7, o sea que no cuento más de 12, 15, si hay alguno más de subinota que se me escapó y no los cogí, ¿no? Sí, pero además el porcentaje sobre el total de alumnado, pues la verdad es que es bajo, claro. Y quiere decir que las pruebas fueron más o menos bien. Muy bien. O muy bien, en muchos casos, claro, además. Sí, o sea. Es verdad que todos los alumnos no eran iguales, algún alumno repetidor, algún alumno que tenía algún problema familiar y lo dejó y luego volvió y se matriculó. Bueno, pues que afortunadamente en junio no tuvimos ningún suspenso, bueno, alguno concreto que recuerdo que se había equivocado, hizo muy bien una prueba, pero lo había puesto en la específica, si lo hubiera puesto en la común, pues ya hubiera estado aprobado, ¿no? O sea que como ellos tienen que decidir qué materias ponen en la común o en las específicas, si eso lo hacen mal, y primero tienes que tener las comunes aprobadas, ¿no? Y luego te suman o no las específicas. Sí, sí. Pues un par de alumnos que te comento equivocaron, pusieron las específicas, las buenas suyas, y suspendieron la común, ¿no? Y están repitiendo hoy las pruebas, ¿no? Pero que son muy casos muy puntuales los alumnos de Ubrique que hicieron mal el examen en junio, ¿no? Más nervios notáis en los chavales, si cabe, que en junio, digo, porque claro, se ven más presionados porque es una última oportunidad antes del inicio del curso a nivel universitario y demás, ¿no? Sí, hay dos bloques, ¿no? Alguien que viene un poquitín relajado ya, ¿no? Es verdad que han trabajado en el verano, pero están un poquito desengañados y vienen como a probar suerte, ¿no? Me da la impresión por algún comentario. Y otro grupito que ha estado dando clases, que se ve con posibilidades, y es verdad que a eso sí les puede los nervios un poquito más, ¿no? ¿Qué instalaciones habéis habilitado como aula para el examen? No, el mismo pabellón, Puede aprovechamos acoger a los 60 alumnos, claro, claro. claro, los exámenes de... Bueno, ha tenido un triple uso. Conveníamos con el ayuntamiento las pruebas también para de la policía, exámenes de la policía que se hicieron en el final de agosto. Preparamos el pabellón Juan Coronel, nosotros hicimos nuestros exámenes extraordinarios y ahora lo hemos dejado también preparado el pabellón para que hagan la selectividad de septiembre. O sea que le hemos sacado rendimiento a montar las mesas en el pabellón, ¿no? Y hay que decir que, hombre, estáis acostumbrados ya, pero que recordemos que estos exámenes ahora son 60, pero bueno, en junio eran Sí, 300. 299 alumnos 300, claro. que se van desarrollando a la par que continúan, o en este caso ahora se han iniciado las clases, ¿no? Sí, ayer, digamos, fue la... Bueno, no nos vamos a quejar, ¿no? Es trabajo y intentamos solucionarlo, pero sí hubo mucha actividad ayer por la mañana aquí desde las 8 que empezaron los de selectividad y poquito después que empezaron a llegar todos los grupos con las presentaciones de la secundaria, el bachillerato, los ciclos formativos. Por la tarde tuvimos también la presentación de adultos. Bueno, ayer fue un día muy, muy completo. Pasaron eso, más casi 600 alumnos que tenemos. Y la verdad sorprendido, ¿no? Porque bueno, era el primer día después de la feria, preferia y el lunes de medio resaca, ¿no? Y ayer vino una mayoritaria, no sé si en secundaria faltaron dos, en bachillerato faltaron también uno o dos nada más. En adulto, ayer teníamos la sala llena con más de 150 personas en los ciclos formativos, y eso que todavía falta por matricularse y las últimas adjudicaciones y demás. Bueno, que estuvimos ayer a pleno rendimiento, ¿no? Así que ayer os teníais que multiplicar, ¿no? Sí, pues, sobre todo, bueno, ya llevamos trabajando todo el mes de septiembre, pero no es lo mismo trabajar sin niños, trabajábamos a otro ritmo, ¿no? Ya fue ayer el trabajo de verdad, ¿no? Sí, pasillos repletos y demás. Eso, eso. Y bueno, y lo cierto que, te decía que lo cierto es que tampoco habéis parado mucho en el verano, porque en julio, al principio, tuvisteis el encuentro de Aula Blog. Y bueno, habéis comentado, ¿no? Por ejemplo, a finales de agosto, aunque fueran ceder las instalaciones, pero bueno, también tienen lugar esos exámenes para las plazas de la policía local. Sí, no, nuestra actividad ha parado formalmente el 3 semanas de agosto, que ha estado cerrado la puerta. Hemos estado haciendo mantenimiento en algunas aulas, se han pintado y se han puesto algún zócalo en las que estaban más deterioradas. Se ha habilitado una sala nueva de informática para los ciclos formativos. Bueno, no hemos parado, no hay posibilidad de parar porque, digo, esta máquina de alrededor de 1.000 alumnos, pues es verdad que no puede decir, cierra la puerta el no sé cuántos de julio y ya veremos lo que llega en septiembre. No, hay que seguir en marcha y la única forma de que todo funcione y que haya que solucionar problemas continuamente es estar siempre al pie del cañón, ¿no? Por terminar con esa actividad, simplemente comentar, ¿no? Que mañana será, por tanto, cuando finalicen ya los exámenes. Y bueno, lo que queda, por ejemplo, en el día de hoy es una prueba ahora de 1 a 2:30, ¿no? Sí, nos queda el último bloque que va de... Mayoritariamente estará lo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Es verdad que también hay tecnología industrial y lenguaje y práctica musical que puede haber algún alumno, pero el bloque grande son los alumnos que han hecho en segundo bachillerato de sociales y tienen las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales es de 1 a 2:30. Mañana ya finalizarían y ayer creo que el Sexenio Revolucionario y Platón inauguraron, ¿no? Lo que fueron los Sí, exámenes. las comunes del texto y la historia de filosofía, la historia de España. Y ayer fue el día denso, ¿no? Con todas las comunes y con el inglés y alguna gente de francés en el último lugar del día, ¿no? Pues sobre este tema en concreto, pues nada, por supuesto desear mucha suerte a todos los alumnos en general, hombre, y a, por supuesto, especialmente a los que están realizando esa prueba en Ubrique. Claro. Y nada, a ver si, lo dicho, pueden sobre todo al final aprobar y elegir, ¿no?, la carrera que deseen, hombre, porque lo importante, ¿no?, que uno al final curse lo que le gusta. Y lo que está a gusto, sí, sí. Las circunstancias de trabajo, es verdad que los padres como padres, no como profesores, pues tú quieres que haga algo que pueda ser útil y que pueda tener trabajo, pero nosotros como profesionales siempre los orientamos a que intenten hacer algo que les guste o que les vaya gustando, porque el mercado laboral puede ser cambiante en el momento que sea y es preferible que tú estés en algo que te guste, tiene que ser ese tipo de vocación primera, ¿no? Y hablando, Fernando, ya si te parece, aprovechamos en general de lo que es el instituto, ya nos has comentado, ¿no?, algunas pinceladas, pero sí. ¿Qué novedades presentáis en este curso? Claro, pues hay fundamentalmente dos. La aplicación de la LOMCE, no podía ser de otra forma, no es una ley nueva de educación, ya entró en vigor para primaria e infantil el curso anterior y este año entra para los cursos impares. O sea, tenemos en primero de ESO, en tercero de ESO y en primero de bachillerato, bueno, pequeños puntitos que cambian, alguna asignatura, alguna modalidad, la alternativa a la religión. Bueno, hay algún cambio legislativo que sí afecta a las repeticiones en primero de bachillerato. Es decir, hay cuatro o cinco cosas que sí le han afectado al alumnado, al profesorado también, porque tiene que preparar alguna asignatura nueva, de cabeza anatomía, que ha tenido mucha demanda en primero de bachillerato, ¿no? Toda la gente que quiere hacer las carreras de ciencias de la salud, pues esa nueva optativa ha tenido muy buena acogida y están los alumnos de primero de bachillerato en anatomía. Esa es la gran primer cambio, ¿no?, de la LOMCE. Y luego el segundo, en los ciclos formativos, que ya lo habíamos comentado otra vez, desaparece el título de secretariado, que era un título LOCSE anterior de hace dos leyes, y ya tenemos un nuevo ciclo formativo de grado superior, que es el asistencia a la dirección, este año en primer curso y el año que viene con primero y segundo, bueno, que creemos que engloba, que es mucho más completo que el secretariado, que tenía mucha aceptación, y la asistencia a la dirección esperamos que cubra ese hueco y todavía amplíe más, y esa es una gran novedad también de este curso 15-16. Y de cara al futuro, bueno, pues no se sabe exactamente si va a continuar la selectividad, ustedes saben es que de los que estamos hablando hoy o no, ¿no? Sí, claro, o sea, si la LOMCE tiene recorrido, pues quedarán dos cursos o dos grupos más de alumnos que pueden terminar la selectividad como en este formato. Si la LOMCE tiene el recorrido de más años, pues entonces cambiaría las pruebas. Se tendría que hacer una prueba de segundo de bachillerato, que todavía no está definida quién va a hacer esa prueba global en toda España del segundo de bachillerato, y luego, pues, cada facultad podría poner una prueba de acceso concreta, ¿no? O sea que, pero bueno, eso, si estamos a las puertas de unas elecciones generales. Sí, es lo que te iba a comentar, que al final no depende de nadie, claro, claro, en concreto, claro, sino del resultado, claro, de las elecciones generales, claro, ni más ni menos. Claro. Casi no merece, hombre, podemos hablar como si habláramos en la tertulia de un bar, ¿no? Pero digamos profesionalmente casi no nos merece la pena hablar de eso, porque hasta que no sea firme, claro, es verdad que la LOMCE es firme ahora mismo y está en vigor, el año que viene entrará en segundo de bachillerato, si no la deroga el próximo gobierno, y entonces el otro año siguiente pues ya sería el formato nuevo. Pero bueno, es hablar todavía de un futuro bastante incierto, ¿no? La verdad es que esa ha sido la palabra, ¿no? Incertidumbre, sí, sí, se desconoce, sí, dependerá un poco también del tema político, definitivamente lo que ocurra en los próximos años sobre aspectos como la selectividad o la continuidad, ¿no?, de la LOMCE. Lo que sí que podemos comentar, ¿no?, que, como decías, ¿no?, en cuanto a ciclos formativos, esa novedad principal, que es la transformación de lo que era el ciclo de secretariado en asistencia a la dirección. Es un grado superior, además, y bueno, pues estaríamos también, bueno, se da continuidad a los que ya se contaban, ¿no? El grado medio de sistema microinformático y redes y el grado superior de desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Exactamente, sí, tenemos las dos familias, la familia informática y la familia de administración, y tenemos eso, el grado medio y los dos grados superiores. Allí hicimos, como comentábamos, la presentación, tuvieron alrededor de 90 alumnos, Ya que estamos en antena, pues bueno, decir que quedan plazas. Es verdad que el procedimiento es bastante complejo, tienes que pedir plazas de forma general, no en un aula virtual, y la propia administración centralizada es la que va repartiendo plazas, pero bueno, todavía si alguien lo intenta, por ejemplo, mirando números, en el ciclo de informática, en el superior todavía quedan plazas, y en los dos ciclos superiores y en el de... Sí. En el de asistencia a la dirección también quedan plazas. Es verdad que no ha salido las dos últimas adjudicaciones. Tampoco tenemos idea. Es decir, que lo mismo pueden venir alumnos de otros sitios que le adjudiquen esta plaza, la quieran, no la quieran. Pero bueno, si hay gente interesada, pues no tiene más que llegarse por aquí y pedir información que ahora mismo, a día de hoy, pues quedan plazas libres en esos dos ciclos, en primero de los ciclos superiores. Eso dentro de la oferta educativa por parte del Instituto Los Remedios, a lo que hay que sumar también la educación de adultos, los podíamos escuchar, ¿no? La cuña informativa, la precisamente, cuña, antes de comenzar esta entrevista. Exactamente, exactamente. Y es otra de las ofertas que realizáis. Claro, claro, animamos a... es verdad que el sistema de matriculación en julio y primeros días de septiembre no tiene a lo mejor mucho sentido con eso, con la gente que termina la feria, con la gente que espera alcanzar un trabajo y no lo alcanza, o alcanza un trabajo de mañana, o alcanza un trabajo parcial, y entonces luego se plantea o terminar sus estudios, o completarlo, y seguimos matriculando prácticamente todo septiembre y todo octubre, ¿no? Sí. Bueno, no nos parece mal, pero la administración quiere que el curso, y efectivamente el curso empezó ayer para los adultos también, y animamos eso, en tanto... la ESPA, Educación Secundaria para Personas Adultas, el nivel 1 y el nivel 2, tenemos plazas libres. El bachillerato lo tenemos bastante completo, es decir, ayer ya vinieron del orden de 150 personas que están matriculadas en nosotros en bachillerato de adultos, una respuesta buenísima, pero eso, animamos a todo el que en su día dejara los estudios o se anime a hacer la secundaria ahora, que la modalidad que le parezca más correcto, presencial, semipresencial, el nivel 1, el nivel 2, el que tenga titulación, pues que todavía, tanto en la escuela de adultos como en Los Remedios, pues le podemos atender perfectamente, ¿no? Lo cierto es que cada vez, ¿no?, hay mayor número de matriculados en ese sentido, al igual que ocurre con los ciclos formativos, ¿no? Todo aquello que suponga formación práctica y que pueda dar directamente acceso al mercado laboral, pues está teniendo cada vez más éxito, ¿no? Sí, es verdad que como hemos hablado de las enseñanzas que hacemos nosotros en el instituto. Es verdad que la secundaria, tú preparas al alumnado para que tenga unas capacidades, ¿no?, y se pueda enfrentar a la vida y a lo que quiera. Luego en el bachillerato los prepara pues para que sigan estudiando en la universidad o los ciclos formativos de grado superior, y en los ciclos formativos pues preparamos al alumnado para que inmediatamente trabaje. O sea, no hay más intermedio, ¿no? O sea, los dos años de los ciclos están pensados para que el módulo que haga concreto, el de informática, el de secretariado, el de idioma, es para que al día siguiente empiece a trabajar. Está pegado a la realidad, pegado a la legislación que va saliendo en cada momento, y se lo dijimos ayer en la presentación. Queremos que empecéis a trabajar cuando terminéis los dos años. Incluso en el segundo año, que hacen unas prácticas, pues muchos de los que hacen esa práctica en empresas de Ubrique, de la comarca, de Andalucía, del extranjero, ¿no? Buscamos empresas que acogen a nuestro alumnado, y eso es buena señal, que las empresas les gustan al alumnado que estamos preparando, luego se quedan trabajando, y tenemos un índice. No vamos a decir que nosotros colocamos a nadie, porque sabemos que el paro es tremendo en todos los sectores, pero el alumnado que tiene un ciclo medio, un ciclo superior, muchísimo menos paro, y por tanto los animamos a que hagan esos dos años y encuentren un buen puesto de trabajo, ¿no? Pues hemos comentado, dentro de lo que es la oferta educativa, secundaria, bachillerato, formación profesional, educación de adultos, pero también estarían los idiomas, ¿no?, a través del Dutch English, que es otra posibilidad que ofertáis, ¿no? Sí, es verdad que estamos todavía a la espera. Si a cada año, es verdad que ellos están intentando, la administración, que estas enseñanzas sean lo más a distancia posible, y el aula presencial hemos ido disminuyendo. Hemos tenido hasta 100 alumnos, hasta 200 alumnos del Dutch English matriculado. Ya cada año han ido restringiendo el número de matrícula en Ubrique, y ahora mismo está abierto el plazo en una asistencia virtual, ¿no?, a través de la red, y la verdad es que no sabemos si realmente podremos ser centro. Nosotros estamos ofertados y tienen las instalaciones perfectamente abiertas para que, si el programa decide que seamos un centro asociado, podamos hacerlo. Pero a fecha de hoy no tenemos confirmación oficial, ¿no? Así que, en este sentido, la persona que puede estar interesada, que se matricule, haría bien, claro, matricularse para que finalmente se ofrezca esa posibilidad. Claro, pudiera haber, ¿no? Bueno, pues la matriculación, que lo que sí que estoy viendo por aquí sería desde el 9 al 19 de octubre, pero no sé si ya se puede realizar. Me da la impresión, no, que estará cerrada todavía, claro, o sea, no, que no hemos hecho publicidad. Por ejemplo, nosotros estamos esperando para hacer publicidad del Da Inglis, pues eso, que se pueda hacer la matrícula, ¿no? Sí, que sea ya algo seguro que se vaya a ofrecer, ¿no? Claro, que se vaya a ofrecer, ¿no? Bueno, pues eso también en torno a Ideomás, y que completa toda la oferta educativa del Instituto Los Remedios, que hablabas también anteriormente de que se había habilitado un nuevo aula, comentabas. La verdad es que cada año intentáis mejorar, que ya es difícil, ¿eh?, las instalaciones con las que contáis, ¿eh? Sí, en función de la distribución de cada año, no es que tengamos grandes obras, ¿no? O sea, podemos mover un tabique de aquí, pequeñito, sí, la superficie es la que es. Que entre por la izquierda, ¿no? Porque para que esté todo el mundo más a gusto, las clases se den en mejores condiciones, pero sí, digamos, está pensado ese aula nueva que comentamos, como el ciclo que hemos hablado de asistencia a la dirección, es un ciclo de 2.000 horas, que el año que viene sí tiene segundo de asistencia a la dirección presencial. Entonces sí necesita un aula nueva, además de la, porque el secretariado era de 1.200 horas, terminaba tu primero, el segundo tenías práctica, pero el alumno de segundo de secretariado no venía al centro, ¿no? Pero el segundo de asistencia a la dirección sí va a necesitar un sitio físico el año que viene, y por tanto ya habíamos previsto eso, se está preparando de ordenadores, se va a utilizar como un aula de informática de desdoble, pero la idea es que ya el segundo de asistencia a la dirección pues tenga su aula correspondiente para el curso que viene, ¿no? Bueno, pues todo esto hace, toda esta oferta educativa, que sea una pequeña ciudad, podemos decir un pequeño pueblo, sí. El instituto todos los días, ¿no? Sí, hoy cada hora, después de que los jefes de estudio elaboran los horarios con las distribuciones y demás, hasta que no pase esta primera semana, no estamos tranquilos de que cada hora cada uno va quedando en su sitio, perfectamente encasillado con su profesor en el aula correspondiente, porque eso, en una hora, pues lo mismo, se juntan y se desdoblan seis grupos, se dividen, se subdividen en las materias optativas, y bueno, el horario teóricamente está hecho y parece cuadra, pero hasta que físicamente no lo compruebas que cada uno se va a su aula y tiene su profesor correspondiente y esto se queda tranquilo entre horas, pues bueno, parece que va funcionando y ya digo, hasta que no pase la primera semana no estamos completamente tranquilos, ¿no? Pero bien, ¿no? Todavía, como decimos, en algunos casos está abierta la matrícula para alguna, alguna oferta educativa. En adultos. Pero, ¿de cuántos estudiantes en general podríamos estar hablando? ¿Del orden de qué número? Claro, o sea, que si me escuchan otros compañeros y los compañeros de administración, me matan ahora porque no he hablado de la FP a distancia. Que es verdad que eso no es lo que me estás preguntando ahora, porque esos no son físicamente, pero esos son casi más de 300 personas de toda Andalucía que nos han mandado sus solicitudes. Vamos a aceptar entre 250 y 280, no nosotros, sino la Administración Central, pero van a ser nuestros alumnos en el ciclo también de asistencia a la dirección, pero en la modalidad a distancia completa, ¿no? Que tenemos una tutorización de ellos a través de Internet y de las distintas plataformas educativas. Y ya digo, pero este tipo de alumnado no viene aquí más que una vez al año, vienen en febrero y vienen luego, si quieren en febrero y en el examen de junio, pero están mandando continuamente, son alumnos de su padre y de su madre, cada uno hizo en otros años una modalidad, o sea, cada matrícula tiene una característica, hay que individualizar cada matrícula y trabajar un rato sobre ella. Bueno, pues mucho trabajo para nuestra administración, contento el alumnado porque eso, estamos hablando de más de 300 personas de Andalucía que piden nuestro centro para hacer este ciclo de asistencia a la dirección en la modalidad a distancia. Cada año vamos teniendo nuevas matrículas, es imposible. Un profesor, por mucho que pueda atender, tiene sus horas normales. En vez de tener su aula con sus 30 alumnos, tiene su ordenador y ahí tienen del orden de 70, 80, 90 o 100 alumnos, ¿no? Que mandan correo, que le mandan tareas, que tiene que corregírselas, devolverlas. pero bueno, pero en general muy muy satisfecho porque esta la FP a distancia la tenemos muy poquitos centros en Andalucía, ¿no? Del orden de 5 o 6 centros, solo los que tenemos los ciclos a distancia y el nuestro funciona muy satisfactoriamente, ¿no? Innovador también en este sentido. Eso, es que esos son otros 280. En el orden que me decía, pues estamos hablando de 470-80 la secundaria y el bachillerato, los ciclos son casi 100, o sea que estamos hablando de mañana, estamos del orden de 500, 560, 550, 560, ¿no? Eso estamos en la mañana de 8 a 3. Y luego, por la tarde en adultos nos movemos del orden de 200, 190 y tanto, como no vienen todos los días, pues bueno, vamos teniendo esos 200 alumnos de tarde y noche repartidos durante de lunes a jueves. En total, y si contamos los que no vienen de la FP a distancia, nos movemos sobre 1.000 alumnos, 1.010, 1.000, cuando se cierren todos los módulos, 1.015, 1.020, bueno, estamos hablando de cifras considerables, ¿no?, de alumnado. Y como decimos, además, con esa amplia variedad, ¿no?, de oferta educativa. Sí, de modalidades. Pues nada, todo ello funcionando ya allí en el instituto, al igual que en el resto de centros educativos. Hoy nos hemos centrado en el Instituto Los Remedios por el motivo de la selectividad y, bueno, pues también por esas especificidades de ciclos formativos y de esa amplia oferta educativa que se pone ya en marcha un curso más. Pues, Fernando, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote de verdad, especialmente que nos haya dedicado todo este tiempo. Y, bueno, no sé si hay algo más que apuntar. No, hombre, que todo esto... gracias a la plantilla de profesorado, ¿no? Como la gente puede imaginar que están detrás de todas las enseñanzas, ¿no? Si el profesorado no tuviera esa consideración con el alumnado, pues esto se caería, el edificio puede ser bonito y la estructura, pero gracias a este año los 64 profesores, todavía estamos a la espera de que vengan 5 nuevos, ¿no? Que están nombrados, pero sin aparecer todavía. Pero bueno, gracias a la plantilla que se esfuerza y le pone todo su interés, pues sale para adelante esta gran oferta educativa. Pues nada, todo ello decimos en torno a la actualidad del Instituto Los Remedios. Y antes de finalizar, insistimos, desear suerte a los alumnos de selectividad y en definitiva a todos los estudiantes que arrancan un nuevo curso desde ayer, en el caso de secundaria y bachillerato. Pues, lo dicho, Fernando Corrales, director del Instituto Los Remedios, muchísimas gracias por habernos ofrecido todo este tiempo, por habernos informado. Vale, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Gracias. Vale, hasta luego.